Decirle a Claudia que le mandé por mail los archivos, no por Skype. Sentá ahí en los polidales. Ahí está. Bueno, pero lo que fue Brasil, se cuenta, por haber sido Brasil. ¿Listo? Eso van a, esto van atrás, todavía no lo... Uy, qué bueno, esto es la heladera. Me avasallo en el orden, ¿sabes? Me avasallo en el orden. Te falta la ¿cuál es la bueno. ¿Te amiga? Entonces, la idea de hoy es muy, muy simple. Por un lugar, presentar lo que vamos a trabajar durante este año, ¿no? Concretamente con el Padre José, que tenemos la gracia, bueno, que él también puede estar colaborando y va a estar bastante. Cada dos semanas va a estar viniendo acá, no solamente por la academia, sino también por otras actividades, colaborando con la Sociedad de San Juan. Y bueno, va a estar, por un lado, acá, y por otro lado, para que ustedes sepan también, va a ser muy importante, mañana empieza otra pre-comunidad, ¿no? A las 20 horas con, digamos, con otra camada, donde también va a estar el Padre José, ahí más, no conmigo, sino más va a estar a cargo de ese grupo, ¿no? Padre, entonces vos vas a venir acá cada 15 días, y va a estar va a quedar dos días. Y va a estar los lunes y los martes. Entonces, bueno, y va a estar completamente acompañando este conmigo y el otro va a estar más hecho yendo cada tanto a la preacademia. Así que bueno, también aparecen por los otros hermanos y compañeros que están y mañana empiezan acá también. De chusma, también empieza acá en esta casa. Acá en esta casa, completamente en la biblioteca, pues mañana hay encuentro de formación, así que estarán divididos en dos lugares. Son unos 12 aproximadamente. Muchos los conocen, así mañana bueno, empezarán ellos también a estar principal. No, ¿cómo? No. Bueno, está Luna Pellini, Tevi, Asi Suárez, Julio Talavera, Felipe Cornavaca, Vero Ferrer, y otro más, no tengo la lista acá. Pero bueno, esa camada, digamos, que son o que están terminando la facultad profesional. Ellos se acuerdan que hace un tiempo les mostré el programa de academia, cuando les hablé del Movimiento San Juan Apóstol, ¿recuerdan eso? Sí. Que vimos el programa, decíamos que por un lado estaba bueno, la etapa completamente de Fragua, que eran esos tres años, después la academia era para especialmente jóvenes profesionales. Por lo tanto, la preacademia tiene que ser gente que se calcule que el año que viene ya estén en esa situación. Por eso no es tanto por círculo, sino también por la etapa que están. Si bien se atrasó mucho, bueno, tendrá que esperar también para poder entrar ahí, porque los temas que se tocan, como verán, tienen bastante que ver con eso. Entonces no es un círculo homogéneo que pasa, sino más una realidad existencial que se busca acompañar, que completamente coincide con eso. Dicho sea de paso, viene bien con el marco, pero bueno, el otro día estuve en una reunión también de la coordinadora acá y se dijo, por ejemplo, este año, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto, en la Fragua se bajó la edad a 22 años. ¿Cuál es el sentido? Que los que hacen el retiro puedan tener la perseverancia y esos tres años, pero si la hace alguien de 28, ya después queda desfasado con lo que queremos entrar a la academia, no puedes entrar a los 31 años acá, ¿se entiende? Entonces la idea es que todo lo que se haga pueda coincidir con este edad concretamente que va viendo cada uno. Muy bien. El tema de este año que vamos a profundizar es sobre la misión, ¿no? O sea, tenemos una misión, concretamente uno de los aspectos del mensaje adaptado, evidentemente, a una misión del laico. Y por eso lo dividimos con el Padre José en estos tres ámbitos, ¿no? La formación más teológica, moral y humana. Unido todo esto, vieron que dice retiro, ¿no? Sí. Con, concretamente, tener durante este año, buscar que sea algo más sistemático y constante, el tema de los retiros. Que muchos de los que están acá lo rescataron el año pasado como algo muy positivo y queremos que, bueno, que esto esté bien. Y en segundo lugar, también. No el retiro anual, sino. Sí. El retiro mensual. Claro, el retiro mensual. Ese que hicimos en el pasado en la Salle. La idea es tener hacerlo, quizás más seguido y menos tiempo. ¿Se entiende? Pues sí. Que se hagan a una mañana, a una tarde, 2 a 5 de la tarde, un espacio más largo, un lugar más cercano, cosa que sea lo más práctico para participar. Alguna vez uno se vaya, pero si todos los meses te tenés que ir, no sé, hasta ahí que sea más complicado. Y después le vamos a dar bien las fechas, pero concretamente para que sepan eso. 1, 2, 3. Y también, otra instancia que es muy importante para ustedes y la cual tiene prioridad, y hoy también, bueno, acá preparé dos listas, es el mano a mano. Sí. El mano a mano. Puede participar mucha gente, pero especialmente es una instancia, si se quiere, que acompañe ese retiro mensual, es como el retiro semanal que tienen los miembros de la academia. Por lo tanto, también hoy al final de esta reunión van a estar las listas. Los que tenían un horario pasado, les pediría que, si pueden hacer el mismo horario, que mantengan ese horario, y a partir de ahí se anotarán todos los que están en lista de espera, que son muchos, ¿no? Este año. Por supuesto no es obligatorio, pero eso pensamos que ayuda muchísimo tener ese espacio de oración más fuerte, mano a mano con Jesús, también para cada uno de ustedes. Y por último también, ¿quiénes? Bueno, es una posibilidad, aconsejo que lo aprovechen, ¿no? En este momento no están haciendo dirección espiritual, bueno, como se dice, está el Padre José acá, que también va a tener un tiempo para poder acompañar espiritualmente. Pienso de todos los que están, especialmente a los hombres y mujeres de la academia. Por lo tanto, quien, bueno, que uno tenga y vea que es un camino apropiado, también puede hablar con este tiempo. Va a dedicar una tarde, especialmente los martes, acá para poder hacer dirección espiritual, ¿no? Así que por eso, en ese caso, evidentemente se reúne personalmente con él y él verá si puede, y su disponibilidad de horarios también para eso. Muy bien. Bueno, esperando para el Padre Flavio. Padre Flavio, no, este año no va a estar viniendo. Este año. Él, bueno, tiene otras tareas, va a estar yendo también, bueno, hacia una parroquia y tratando de pirar esto. Pero no acá. Así que van a hacerlo. Padre, una pregunta. ¿Es el último año de la academia? Bueno, en realidad sería así. Sería el último año para los que empezaron un año antes que los que empezaron ustedes, y un año más para los otros. Así que es cíclico, por eso yo, si no me equivoco, puse, ¿cómo pones ahí? Ciclo C, como diciendo, bueno, el año que viene empezaría de vuelta el ciclo A, que es lo que han hecho, sean los mayores. Después veremos, quizás cómo se acomoda, sé que a veces hay interrogantes sobre eso, si va a ser listo o no, pero bueno, tiempo al tiempo. Por de pronto este sería el tercer año para los que empezaron el primer año. ¿Estamos? Ese sería ahora, creo que es. Sí, sería. Bien. Entonces, simplemente ahora vamos a enunciar lo que está acá, como para que tengamos un pantallazo general, que eso creo siempre útil, ubicarse en lo que vamos a ver en el año. Así que enunciar los títulos. Bueno, pues si quieres agregar algo de uno, una nota, o yo también, vamos agregando simplemente a eso. Es una lectura rápida. Ya la semana que viene empezaré yo con los primeros temas. La otra semana soy el Padre José con los que sigue. En los temas más prácticos, cuando le dicen armamos un cronograma listado, pero la idea de esta lectura era también para ver si había algo que era importante o que de interés común y no figuraba. Bueno, por decirlo ahora, nos interesaría ver tal tema, tal otro. Sí. Quizás teniendo en cuenta el año pasado, los temas que vieron, gente que vino. De hecho, acá pensamos muchos temas. No solamente yo, sino también, bueno, gente del año pasado, como Pepe Blanco, Juan, que también los den, ¿no? Pero bueno, coordinamos por nosotros. Así que hacemos la lectura y después, si alguien tiene sugerencias o comentarios, pues hace. Muy bien, ¿qué le querés leer? Entonces, primero vos que habías practicado latín, ¿no? Sí, hablando de latín y sí. Sí. Bueno. Teología. Christi Fides Laici. Sé que de esto muchos, o sea, esto no es la primera vez, concretamente esto no he escuchado, pero bueno, si se quiere ver la misión, especialmente el laico, pensamos un fundamento otra vez que es importante recordar y reverla, y también poder puntualizar algunos aspectos desde el documento central, si se quiere, que se hizo después del Concilio Vaticano II, reflejando el laico. Así que vamos a volver a reflejar algunos conceptos de ese documento, ¿no? Parece, ya ya decirlo, bueno, se hará un pantallazo general y una presentación, pero es un documento que como laico cristiano es importante tenerlo y bueno, poder leerlo entero, no ahora, para la semana que viene, ¿no? Pero sí, poniéndolo como una lectura formativa. Dentro de eso, sí, bautismo. Bautismo. Teología del bautismo, renovación de la identidad cristiana. Realidad de la filiación, bautismo, misión, renuncias. Bueno, no creo que vamos a todo. Se entiende más o menos, tiene una cierta lógica, ¿no? Aspecto del bautismo. Por ejemplo, cuando dice renuncias, son las implicancias, ¿no? Por un lado, qué cosa potencial y también qué opciones concretas se manifiesta esto en un laico, ¿no? En el sacramento del bautismo hay una parte de esas renuncias, bueno, tratar de cualificarlas o explicitarlas también para nosotros hoy. Sí. Santificarse en el mundo. Concepto teológico y bíblico de mundo. Las dos ciudades, iglesia y poder temporal. ¿Quieres explicar un poquito eso? Sí, es primero presentar como un recorrido histórico de cómo se fue dando esa relación, ¿no?, entre iglesia y sociedad civil, ¿no?, y política. Y bueno, cuál es la realidad actual, y dentro de eso también hay siempre como distintas, dentro de la iglesia misma, ¿no?, distintas posturas. Bueno, cuál es el modo que nosotros entendemos es el más adecuado para hoy vivir esa doble realidad, soy cristiano, en una realidad civil, social, política determinada. Visión histórica de la Iglesia y diferentes modelos. Teología de los carismas y talentos. ¿No? O sea, fíjense, a veces ese aspecto teológico, bueno, son los fundamentos, ¿no? Teológicos bíblicos del tema de la misión. Santi. Moral. Bueno, doctrina social. Deberes hacia Estado. Autoridad. Ley. ¿En qué medida obliga y en qué no? ¿Sigo? Capitalismo, economía de mercado, medios de comunicación, internet, criterios. Perdón, ahí donde dice ley, dice en qué medida obliga y en qué no, o sea, como para un cristiano cuando se excede a eso, ¿no? Problema de conciencia, que sea cuando trabajo en la ley, o la ley diga algo, pero el cristiano no. Bueno, ¿en qué medida me obliga moralmente o no? Claro, claro. La vida, infringir determinada ley es pecado, ¿no? Claro. Manejo del dinero, relación con bienes materiales, propiedad privada y destino universal de los bienes. Visión cristiana de productividad, ahorro, magnificencia para las cosas de Dios. Paternidad responsable, control de la natalidad, fecundación in vitro, congelación de embriones. Cuidado del cuerpo y salud. Cultura de la muerte y cultura de la vida. Aborto y eutanasia. Diagnóstico prenatales. Teología del trabajo, conciencia social. Voy a dar nombres abajo, perdón. Teología del trabajo. ¿Cuál es el fundamento teológico y, por lo tanto, la espiritualidad del trabajo? O sea, ¿qué valor teológico tiene? Vas a pasar 8 horas de tu día trabajando. Bueno, ¿qué fundamento tiene eso a los ojos de Dios? Tener una presencia de Dios, como vivirlo, ¿no? El cuerpo temporal. Si es un mal necesario, si es algo que... Con estas cosas, el... en doctrina social, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es un planteamiento así de grandes temas de doctrina social. Evidentemente hay temas que van más acorde al interés de uno y otros que van más acorde a los intereses de otro. Depende de los intereses personales. Hay gente que le interesa más la política, hay gente que no le interesa en absoluto. También por la situación laboral de cada uno, que involucra más, no sé, la cuestión de salud y demás, y quizás a otro no. Creo que la idea es primero dar un piso común, que bueno, todo te interese o no, tenés que saber como cristiano que está bien y que está mal, ¿no? Es como un piso común. Y después sí, buscar un poquito más, donde sí, al que le interese más, bueno, se prenderá más, y creo que a los demás nos tocará en alguna, bueno, acompañar y ver, aunque no sea el tema que más me interesa, y en otra vez, ¿no? Pero creo que a todos nos viene bien escuchar de todos los temas, ¿no? Digo, para el esto no ser selectivo, hoy ahora viene este tema, no me interesa en lo más mínimo, no vengo, olvídense. Bueno, hay un deber cristiano de estar formado en determinado tema, aunque no nos interese. Acá son, por ahí, a nosotros como ingenieros, sería, no sé si la doctrina social de la iglesia habla algo sobre tecnicismo, progreso, algo de eso por ahí puede llegar a también formarnos, en qué medida. Sí. ¿Otra pregunta de este? Decíamos también, acá quizás algunos temas puntuales, bueno, le diríamos a alguno de ustedes que prepare. Dice, bueno, capitalismo, que ponen acá, bueno, perfectamente alguien acá que ha escrito eso, pues iban a prepararte especialmente una exposición de esto. Una de las cosas que decíamos era el. Por ejemplo, en ese tipo de temas, pedirle a alguno de ustedes, no que haga la valoración teológica y moral, sino por decir algo, bueno, capitalismo, bueno, pone en 15 minutos qué significa el capitalismo, cuáles son las leyes fundamentales que lo rigen, yo después hago la valoración. Pero así cada uno puede también aportar desde lo que ha estudiado, desde lo que sabe, que en eso van a tener más precisión incluso y más claridad que nosotros. Humana, introducción, virtudes cardinales, presentación, prudencia, virtud, no cobardía. Eso sería, disculpen, virtud, coma, o sea, como contrario. O sea, que no la gente piensa, no cobardía, como poniendo a veces la gente interpreta que la prudencia es. Está cobardía, como está cobardía. Es parte de la prudencia. Que no es cobardía completamente. Sí. Virtud, no cobardía, conciencia, formación de la conciencia. Eso dentro de prudencia, todo, ¿no? Eso es el aspecto que vamos a destacar, pero es virtud, no cobardía, conciencia, cómo formar la conciencia. Perdón, el eje se entiende en lo que va a ser la formación humana, va a estar marcado por las virtudes cardinales. Y por eso en el cronograma más o menos la distribuimos como para que esté presente. No tienen un orden que esté unido a los otros aspectos. Explico, es algo transversal que tratamos de poner durante todo el año, ¿no? Que complementa esto. Virtud de la templanza, castidad, austeridad. Virtud de la justicia, generosidad, responsabilidad, honradez. De la fortaleza, magnanimidad, capacidad del sacrificio, constancia. Y dirigencial, tres aspectos, tres puntos: liderazgo, influencia personal, trabajo en equipo y virtudes necesarias. Ezequiel Ració. Acá puse acá, me acabo de poner con nombres de acá, pero bueno, cuando lo poníamos gente. Tercero, profesor. Son ejercicios. Son ejercicios. Son ejercicios. Los sombreros. Nuestro más padre, pero está al final de todo. Tenemos que esperar un año para tener que hacer los sombreros. ¿Eso es el final? Eso es con Viti. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Me parece que falla. No, no, porque si elegimos competing, no es lo mismo que competing. Ahí está el árbol que está con. Yo no había entendido también eso. ¿Quieres decir algo, Claudia? Eso no entendimos. Claro, por eso digo. Si la hoja, puede traducir. ¿No la cuenta? Muy bien. ¿Cuánto? Muy bien. Entonces, ¿algún comentario? ¿Qué les parece en general? ¿Les entusiasma? ¿Les responde a expectativas por lo menos que traían también para este año? ¿Va a estar tan bueno así como pinta? ¿Cómo? Muy bueno. Y otra cosa, si no hablaba ahora, pero esto de tener el calendario me parece espectacular, porque eso para atrás, digamos, mi experiencia, cuando yo venía el tema estaba bárbaro, pero yo venía como, no sé, demasiado conforme, sin saber, venía más que todo a juntarme a rezar, que es el centro, ¿no es cierto? Pero está bueno cuando hay un tema de repente, que a uno por ahí ya le va carburando en la cabeza, uno se va reparando, le surgen cosas, me parece que está bueno. Si bien el año pasado nos diste vos el PowerPoint o Padre Claudio mostrándonos qué tema iba a continuación, no sé, es distinto tenerlo a mano y decir, consultar, me parece que te motiva más que tema va a hacer. Creo que es bueno, yo le decía a Cristian, este cronograma, que por supuesto tentativo, ¿no? Ven a propósito, dejamos libre. Es el margen de que te vas atrasando, que por ahí un tema que vale la pena dediquémosle una reunión más. Bueno, hay un margen para esas cosas, ¿no? Pero por lo menos plantea un orden, ¿no? Para ir siguiendo. Y creo que es bueno, o sea, que cada uno pueda tener su carpeta y bueno, ir encarpetando en orden el material que se va dando, lo que se va leyendo. Bueno, eso permite, como decías vos, como estar más metido en temas, ¿no? Pues también, como yo decía, esto va a depender mucho de cada uno. Va a haber bibliografías en cada tema para leer. En eso uno le gustaría que uno diga, bueno, no grandes cosas porque la evidencia es que uno no tiene tiempo o a veces tampoco interés para todo, ¿no? Pero sí alentarlos a que puedan complementar eso, creo que en el lunes, ¿no? Entonces cuanto más ustedes puedan profundizar, leer, que tenga como una opción también personal de formación, pienso que eso dará todavía más frutos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, creo que haya control sobre esto, leíste o no leíste, pero sin duda eso va a repercutir también acá en la academia, porque es un ámbito no solo formativo, venimos acá también a orar y digamos, a lo que complementa, pero sí la parte intelectual, bueno, se fortalece con el estudio, ¿no? Entonces, yo en eso les diría, aprovechen este año para dar un paso más y también en su plan de vida, si pueden, decir, bueno, yo dedicar, aparte de esto, por ejemplo, hace una hora por semana a estudiar. Y es bueno ponérselo así, ¿no? Estudia y bueno, eso te fortalece el alma, ¿no? Pero si uno lo deja como al último día, la última media antes de llegar, bueno, pierde esa profundización. Entonces yo recomiendo que sea como una opción vital también, ¿no? Tal día, de tal hora, bueno, me dedico un poco más a esto, ¿no? Entonces eso tendrá, o lecturas que les demos, o a veces por mail también, o a veces directamente se lo vemos acá, o ejercicios para hacerlo. Bueno, hacemos una lectura de esto, yo no lo he hecho acá, pero del cronograma, ¿sí? Simplemente es como verán, hay algunos temas que están divididos en tres partes importantes y otros que se abarcan en uno solo, ¿no? Y otros que no sabemos cuánto van a durar. Pero bueno, más o menos acá tratamos de poner eso. Como verán, las virtudes están divididos cada dos meses o cada mes y medio acá en el cronograma. Simplemente para que tengan una visión general. Atrás es para cubrir o para complementar. Está bueno también porque muchas veces cuando era feriado, por ahí no sabía, porque hacemos cadena y se hacía, si no, como que ahora uno ya sabe que ese día no hay. Claro, acá bueno, tratamos, agarramos la agenda con José y bueno, tratamos de cerrar todos los feriados. Por ahí se nos pasa alguno, viste, no sé, la semana de estudiante, viste, esas cosas que la verdad que acá no aparecen. Pero bueno, en principio serían las que están acá. Si ustedes ven que hay algo que no está acá, avisen no dos días antes, sino... Creo que ya la semana. Por ejemplo, nosotros ahora tuvimos en cuenta de estar en el mundial, porque está de ser un poco. Es Argentina, lunes 9 de la noche. Claro. Si llega por Argentina un día que toque acá, bueno, revisaremos. Lo vemos juntos acá, me parece, en batalla gigante. Pero bueno, parece que no, creo que coincide justo. horario. No están en negritos, quiere decir que termina un bloque. 10 de mayo, por ejemplo. Por ejemplo. 26 de julio, bien. Bueno, esa sería la idea. Esto va complementado también directamente con los encuentros dirigentes, ¿no? Es como toda esta formación. ¿Entienden? Esto, bueno, después el encuentro dirigente que enero acompaña y da cierre a lo que se estuvo viendo durante el año. Y esto va a ser también unido a esto. Ahí van a ver algunos temas que pusimos dos encuentros. La idea era en una reunión trabajar, si se quiere, los principios del tema, la parte de formación intelectual y demás, y en la otra trabajar con casos aplicando lo dicho anterior a casos. Pues ahí hay temas que se repiten directamente y al final dice presentación o casos. Pues la idea es darnos el tiempo como para digerir los temas, ¿no? Presentar y después, bueno, una reunión más para aplicándolo a casos, uno lo digiere mejor. Acá me decías José, otra vez que charlábamos de esto, yo decía, bueno, a veces el tema de los casos, la dificultad que tiene es que uno plantea un caso y bueno, como son tan delicados, no siempre es tan fácil, me explico, en casos que se tiran acá, resolverlo ahí. Yo decía, bueno, como algo útil también es presentarse a casos resueltos, situaciones concretas, ¿no? Con qué criterios están formados y eso también ilumina situaciones particulares. Entonces, a veces hablás de otros planteos y a veces también plantearemos ya casos donde, bueno, hubo también una profundización y un ejercicio respecto a eso, ¿no? Eso donde iluminará situaciones concretas, ¿no? Muy bien, bueno, entonces concretamente respecto a esto era esto, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a tratar de que estén integrados durante este tiempo las bueno, Cintia, Carlos si puede, vos Lorena, ¿cómo va a ser? ¿Vas a poder estar o para 15 días? Como decía, sin mail, o sea, algunas veces. Bueno, cuando sería, no, sería muy bueno que puedas estar con el Skype. Luego tenés que ser complicado. Pero... Sí. A ver, está lleno de ciber. Está exagerado. Hay dos ciber, los de la electricidad y los de los niños con la lluvia. Es medio complicado. Bueno, ¿sigo dónde? Si conseguís dónde, hacerlo. ¿Eh? Si no, tal bueno. Sí. Muy bien. Bueno, también, bueno, quería aprovechar para, bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Si no, hago como un salto. Ya la saben bien, empezaríamos, ¿no? Aprovechen, traigan algo para anotar, ¿eh? Y para... Sería interesante de todos, el que no lo tiene, compren. ¿Cómo es eso que yo averigué? Puede ser que Después, ¿Todos? La comisión es lo descuento de la Sociedad San Juan. Vale. Bueno, lo que podemos hacer es que vos comunicar entonces por eso. Muy bien. Y acá la idea es que en cada uno de los programas, en este caso también, como hay una coordinadora de Fraga, también haya, para una mejor organización de acá, una coordinadora de la academia. Que es mucho más sencillo, porque evidentemente no es que acá tiene la tarea de animar a, como digamos, la coordinadora de Fragua, anima todas las actividades. La academia somos nosotros, ¿estamos? Entonces, concretamente tiene la tarea de coordinar, ¿qué cosa? Bueno, las actividades de acá, los retiros, buscar el lugar, en fin, juntarse, ser, bueno, conmigo cada tanto para ver y también para poder organizar algunas cosas, quizás, bueno, puntuales o iniciativas que haga falta. seguramente en cuanto a dirigentes también poder dar una mano en la organización y previsión de eso, en fin. Entonces yo les pedíamos esto, ¿no? Que dentro de los que están acá, de acá, por este año, se elijan como dos coordinadores, ¿sí? Uno varón y otra mujer, para poder también, bueno, darle mayor organicidad a esto, completamente. Así que bueno, acá hay un papel para cada uno de los acá presentes. Le pediría que pongan HM, un nombre y un nombre. ¿Sí? HM. Claro, buscar, y pongan eso. Él es coordinador de Santi está en la coordinadora. La luz también. Ay, se me acabó el equipo. Lo siento, chicos, lo siento, no me podemos. Ay, no. Bueno, así que tengan ahí. A la cuenta de tres, tú de que no. Cintia. mujeres. Son tus únicos dos votos. Flor y Abus. Juan Pablo Prada y Gisela Salvatriz. Juan Pablo Prada y Cintia. Juan Pablo Prada y Gisela. Ramiro y Laura. Ramiro y Cintia. Fede Perazone y Cicera Salvatrés. Hasta el mundo se está diciendo más de espera. Espera también. Maxi y Cintia. Ese es lo que quería sumar. Tevi y Cintia. Eso por algo, yo no diría. Sí, así. Y dice así. Agustín y Cintia. Cristian, 19 en notar el primer voto, bien. Y Cintia. Me ha dicho por qué te puse Cintia. A mí que va Cintia. Bueno, Jere y Cintia. Quiero saber cómo va. Está, a Cintia le ponemos uno más y quiero ver cómo van los varones. ¿Para Cintia uno más? Sí. Los varones van. ¿Quiere con 4? ¿Con Pablo con 3? Bueno, acá dice Pablo. ¡Sí! ¡Pablo! Hay empate, porque ahora salió Teo Barrera y Laura Altamirano. Hemos campeado en Ede. Bueno, esa, no, la mano no. Dice así, el primer voto Juan Pablo. Epa. ¡Epa! ¿Hay tendencia? ¿Sí se marca tendencia? ¿Es así? El tercer voto. Jeremías. Jeremías. Juan Pablo. Vos sos Jeremías. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo va esto? 1, 2, 3, 4, 5 a 4. 5 a 4? 5 a 4. Pablo 4, Jeremías. Pablo 5 a 5. No puede haber empate. No, es que somos de dispares. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué de? Tiraste el rula. ¿Qué de? Pablo por 4. Pablo por 4, pero le damos un voto. ¿Cómo es eso? Juan Pablo, 6 a 6. Empate de nuevo, sí. No, empate de nuevo, no, por favor. 6, 7, 8. No, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. ¿Seguro? Dividilo. ¿Jere? ¿Cómo va el tema? No sé, porque ahora me cagatico. No importa, cantar. Claudia Jeremía y Cintia Scotch. Así que. Malísimo. Bonito. Así que, bueno, evidentemente es un servicio al servicio de todos, ¿no? Ustedes son nuestros servidores. Así que. Después, bueno, después me voy a cambiar el modo como iremos desarrollando también eso, ¿no? Tengo unas cosas concretas. ¿Cuánta mención? No, pero vean por el pronto también, en la comunicación y organización también de los temas. Bueno. Eso es lo importante, ¿eh? Después ya le vemos una forma mayor. Muy bien, entonces bueno, esto sería por hoy. Hoy más breves y concreto. Y si a la semana que viene, bueno, lo veamos con a las 9 con la. La reunión de la cadena. ¿Está? ¿Quieres agregar algo, José? ¿Algo más? ¿Nada menos? Vale, lo de mano a mano, José. Ah, lo de mano a mano, ahí Ana le pedí la lista. Sí, compañero de la traje. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo de la lista? ¿Cómo se llama la materia de esa? ¿Sí? ¿La de quinto año obligatoria? ¿Qué día? ¿El miércoles? Los jueves. A las 9. ¿Y cuándo van a los jueves? ¿Los jueves? ¿De qué hora será? De 9 a 10, de 8 a 9. ¿De la noche? De 9 a 8. Bueno, fíjate en el. Permiso. Te quedaste como bastón, te quedaste como la. Una palabra que eres para. Es un privilegio poder servir a. ¿A qué hora es el pensamiento? A las 10 de la mañana. de No va más el 424 0 0 ¿Algo es que llegó o no? ¿Quién sabe? ¿Teléfono? ¿Santi? ¿Es ¿Con cuál? ¿Y la puedo subir para el 6 y media? ¿Para el de Lucas? 6 y media mañana. Chatting.